Sección 79 de La Guerra y la Paz, primera parte, por Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 10. A su regreso del mediodía, Pedro, que se encontraba en la más feliz disposición de espíritu imaginable, puso en ejecución su proyecto de ir a hacer una visita a su amigo Volkonsky, a quien no había visto hacía 2 años. Bogoncharov estaba situado en medio de una llanura rodeada de campos y selvas, casi todas ellas abatidas, y que por lo tanto ofrecía una vista que nada tenía de pintoresca. La casa y sus dependencias se elevaban al final de una aldea, cuyas isbas se alineaban a lo largo del camino real, y en las orillas de su estanque o pantano cubierto casi de vegetación baja, entre la cual se destacaban unos cuantos pinos. Las dependencias se componían de una granja, de un establo y de algunas cuadras entre las que destacaba la fachada semicircular de la casa. Las empalizadas y las puertas cocheras eran sólidas y nuevas, y a los lados se veían una bodega y un tonel pintado de verde. A la pregunta «¿Dónde está el príncipe?», las gentes de servicio respondieron indicando una casita completamente nueva, situada al borde mismo del estanque. Y uno de los lacayos del príncipe Andrés ayudó a Pedro a bajar del carruaje y le condujo a su estancia recientemente decorada. La sencillez de aquella morada, que contrastaba con las brillantes condiciones de residencia de su amigo, no pudo menos de llamarle la atención, y entró en una segunda habitación, no acabada de blanquear todavía. «¿Qué hay?», preguntó Andrés con voz dura y desagradable. «Una visita», respondió el lacayo. «Ruégala que espere». Pedro dio un paso y estuvo a punto de chocar en el umbral de la puerta con el príncipe Andrés, pero reponiéndose un poco le abrazó y levantándose sus anteojos pudo examinarlo a su sabor. «He aquí una verdadera sorpresa y, por cierto, muy agradable», dijo el príncipe Andrés. Pedro guardó silencio, sin apartar los ojos de su amigo, cuyo cambio fisonómico le había sorprendido. A pesar de lo benévolo de su acogida, de la sonrisa de sus labios y de sus esfuerzos para dar alegría a sus ojos, le veía triste y pensativo, delgado, pálido y envejecido. Todo delataba en él la concentración de su espíritu en un solo pensamiento. Como sucede siempre después de una larga separación, la conversación se compone de preguntas y respuestas hechas a quemarropa. Tomó al fin el diálogo el curso más regular, y a las frases cortadas siguieron las historias pasadas y los proyectos para el porvenir. Se habló del viaje de Pedro, de sus ocupaciones y de la guerra, y, entonces, la expresión preocupada del príncipe Andrés se acentuó todavía más mientras hablaba Pedro con animación febril de su pasado y de su porvenir. «No puedo deciros lo que ha sucedido en mí en estos últimos tiempos», dijo por fin Pedro, «pero lo cierto es que yo mismo no me reconozco». «En efecto, has cambiado en muchas cosas», dijo el príncipe Andrés. «¿Y vuestros proyectos cuáles son?». «¿Mis proyectos?», dijo irónicamente. «¿Mis proyectos? Ya lo ves. Estoy haciendo obras porque espero pasar aquí todo el año próximo». «¿No es eso lo que os pregunto?». «¿Qué hablar de mí?», añadió el príncipe. «Cuéntame tu viaje. Dime lo que has visto y lo que has hecho de tus bienes». Pedro comenzó su relato disimulando lo más posible la parte que había tomado en la administración de sus tierras, y no se sentía muy a gusto al ver el tono de burla con que el príncipe Andrés le escuchaba. «Escúchame, querido», dijo este último. «Esta noche mismo me vuelvo a Lysigory. Ven conmigo y te daré a conocer a mi hermana. Después de comer partiremos. Ahora quiero que veas mi estancia». Salieron y ya no hablaron más que de política y de asuntos indiferentes, como personas de gran intimidad. Durante la comida, la casualidad llevó la conversación al tema del matrimonio de Besonkov. Ya te contaré algún día cómo han sucedido estas cosas, dijo Pedro un tanto turbado. Por hoy bastante sabes que todo ha terminado para siempre. ¿Para siempre? El para siempre no existe. ¿No sabéis el desenlace de esta historia? ¿No habéis oído hablar del duelo? Sí, de antemano sabía que habías de llegar ahí. Solo me felicito de una cosa, dijo Pedro, de no haber matado a ese hombre. ¿Y por qué? Dar muerte a un perro rabioso es siempre un bien. Siempre matar a un hombre es en toda circunstancia injusto. ¿Injusto? ¿Quién nos dice dónde termina la justicia y empieza la injusticia? La humanidad se ha engañado y seguirá engañándose siempre en ese punto. Lo injusto es el mal que se hace al prójimo, dijo Pedro con placer, viendo que su amigo se interesaba en aquel diálogo. ¿Quién te ha explicado lo que es el mal para tu prójimo? ¿Sabemos siquiera lo que es el mal para nosotros mismos? Sí, lo sabemos. Pero lo que es un bien para uno puede ser un mal para otro, respondió con vivacidad el príncipe Andrés. No conozco más que dos males ciertos, los remordimientos y las enfermedades. Evitar estos dos peligros es la única aspiración de mi vida. ¿Y el amor al prójimo? Exclamó Pedro. Yo he vivido, como vos decís, y mi existencia ha carecido de utilidad. Hoy vivo para los demás y comprendo la dicha. El príncipe Andrés, con los ojos fijos en él, le escuchaba con sonrisa burlona. Vas a conocer a mi hermana, la princesa María, y con ella estarás de acuerdo seguramente. Después de todo, tal vez tengas razón. Cada cual vive a su modo. Tú crees haber perdido tu existencia viviendo así, y no comprendes la felicidad más que viviendo para los demás. Yo, por el contrario, he vivido para la gloria, que si no es el bien de los demás, es por lo menos el medio de obtener sus encomios. ¿Y crees que he sido feliz? Al menos desde que vivo para mí, estoy tranquilo. ¿Cómo es posible vivir para sí mismo? ¿Y vuestros hijos? ¿Vuestros hermanos? ¿Vuestros padres? Forman parte de mí mismo. Esos no son el prójimo, en la acepción que la princesa María y tú dais a la palabra. El prójimo son esos aldeanos de Kiev a quien tú crees dar la ventura. Es que yo he adquirido la convicción de que el único goce que disfrutamos es el que procuramos a los demás. Yo edifico una casa para mí. Tú haces hospitales para los otros. Dejemos al que tiene el derecho de juzgar del bien y del mal que vea quién obra mejor. Es que para hacer ese juicio nos bastamos nosotros. Estás en un error. Esos aldeanos tal vez viven felices en el medio de que quieres sacarlos. Y esas comodidades que les das pueden muy bien ser un nuevo tormento que les creas. Los médicos, suponiendo que su ciencia sea una verdad, lo único que hacen es retrasar la muerte. ¿Y quién nos dice que esa sea una forma de felicidad? En la manera clara y precisa con que el príncipe Andrés abordaba la cuestión, se veía que tenía opiniones bien formadas y que había pensado mucho en ello. A medida que sus juicios eran más desesperados, su mirada se animaba más y más. «Es terrible lo que decís», murmuró Pedro. «No comprendo cómo se puede vivir con semejantes convicciones. Yo he tenido verdaderas crisis de desesperación en Moscú, pero no he descendido tanto. Yo, por el contrario, trato de no desesperarme y procuro hacer lo más agradable posible la vida. No es culpa mía el vivir, y trato de vegetar hasta la muerte sin estorbar a nadie. ¿Por qué tenéis semejantes ideas? ¿Creéis no tener deberes que cumplir? Lo que más me agradaría es que me dejaran en paz. Pero nadie hace lo que quiere, y en vez de esperar tranquilo en este rincón, me obligan a ir a que me ocupe en cosa de la milicia. ¿Por qué no servís ya? ¿Después de Austerlitz? Dijo el príncipe Andrés con aire sombrío. No. He jurado no servir más en el ejército activo. Y sostendré mi palabra, aunque Bonaparte estuviera en la provincia de Smolensk. En cuanto a la milicia, como mi padre es hoy comandante en jefe del tercer distrito, no tengo otro medio para librarme del servicio activo que quedar a sus órdenes. Con lo cual se demuestra que servís. Sí, sirvo. ¿Y por qué servís? Bien sencillo. Mi padre es uno de los hombres más notables de su siglo, y al hacerse viejo, sin ser precisamente duro, tiene demasiada firmeza de carácter. La costumbre que tiene de gozar de su poder ilimitado le hace terrible. Y hoy, que tiene el mando por delegación del propio emperador, pudiera dejarse llevar demasiado lejos. Hace 15 días, si me hubiese descuidado un poco, hubiera hecho ahorcar a un miserable empleado de Yonkov. Nadie más que yo tiene ascendiente sobre él. Y me veo obligado a servir para impedirle cometer actos que más tarde le condenarían a un eterno remordimiento. ¿Ves cómo sentís el amor al prójimo? Sí, pero no como vos. Yo no quería bien alguno para el miserable empleado que ha cometido un robo en los contratos militares. Es más, me hubiera gustado verle ahorcar. Pero el que me daba pena era mi padre. Y mi padre y yo somos la misma cosa. Los ojos del príncipe Andrés se animaban cada vez más en el fulgor de la fiebre a medida que trataba de demostrar a Pedro que no se preocupaba poco ni mucho de hacer bien al prójimo. Pedro le miró un momento con lástima y después murmuró con energía: «No soy de tu opinión, no lo soy». Al caer la tarde, se pusieron en marcha con dirección a Lisigori. Fin de la sección 79.